Bueno, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la Anónima, y también darle la bienvenida a Cris. Y recordaros que, bueno, me voy a leer porque ya no está tan público y me da muchísima vergüenza, así que sí, leyéndolo no se me olvida. Esta noche, bueno, recordaros que en el espacio en el que estáis, que es un espacio autogestionado, que sustentamos con el trabajo de unos cuantos socios y socias, os invitamos a formar parte también de este espacio, es abierto, y bueno, pues que esto lo hacemos entre unos cuantos, y que bueno, si luego podéis ayudar un poquito a recoger las sillas y tal, pues lo agradeceríamos, porque aquí lo que estamos es, estamos lo que estamos, ¿no? Que mañana se presenta aquí un libro, la presentación de un libro que se llama Ruiseñor sin ojo, y el sábado hay una fiesta que es de África con luz propia para recaudar fondos para Sierra Leona. Entonces agradecer a Cris haber aceptado nuestra invitación. Es un honor tenerlo en nuestro espacio. Y bueno, de decir que aparte de ser un inglés majete al que le gusta meterse en los asuntos de otros, dicho por él, es hispanista, historiador, actualmente profesor de la Universidad de San Luis de Madrid, y además del libro del que nos va a hablar hoy, que es Vivir la anarquía, vivir la utopía, la biografía de José Peirán, ha escrito, entre otros, La lucha por Barcelona, clase, cultura y conflicto, 1898-1936, e infinidad de artículos sobre anarquismo. Es una persona que conoce bien el movimiento libertario y es desde ese punto de vista, nada oficialista, que ha investigado sobre la figura de Peirán. Un Peirán era un ladrillero que llegó a ser referencia indiscutible para todo aquel que haya querido adentrarse en el estudio de la guerra y de la Revolución Española. Un espíritu libre e independiente del que tenemos mucho que aprender quizás hoy, ¿no? Y nada más, os dejo con Cris, y bueno, después supongo que habrá un debate, sí, y preguntas, sí, que queráis hacer, y nada más. Muy bien. Bueno, voy a empezar con una pregunta. ¿Sería mejor con el micrófono? Los que están detrás. Vamos a probar. Prueba con el micro. Yo creo que mejora un poco mi acento. Por eso estoy dispuesto. A ver, prueba con el micrófono. Es un micrófono con tinte. ¿Mejor así? Sí. ¿Sí? Mucho mejor. ¿O no? Mucho mejor no, pero mejor. ¿Un poco peor? ¿Un poco peor? Para la primera fila, Sin micro. ¿Sí? Vale, sin micro. Bueno, gracias a todos por venir y a Mercedes y la gente de la Anónima por haberme invitado. Estoy seguro que Peirán estaría encantado con la Anónima porque apoyaba siempre a los proyectos culturales y sobre todo los proyectos autogestionados. Y efectivamente, Peirán dedicó su vida a la lucha por una cultura libre, y por eso estoy muy contento de poder presentar mi trabajo hoy con vosotros. Es posible que Peirán estuviese menos contento de que esté yo aquí, porque desdeñaba a los ingleses, igual, bueno, desdeñaba a los ingleses por motivos personales que salen en el libro, y desdeñaba también a los historiadores profesionales, pero a pesar de todo eso, me cae bien Peirán, y después de muchos años terminé el libro. Bueno, voy a hablar un poquito primero de los orígenes del libro, que se encuentran en Inglaterra, curiosamente, para Peretz. Hace ya muchos años, mi amigo, un buen escocés, Stuart Christie, me propuso editar la magna obra de Peretz. Mucha gente conoce a Peretz por su historia de la Revolución Española, 3 tomos, una historia, bueno, publicado primero en los años 50, uno de las primeras historias de la Revolución Española. Y yo tuve el honor de editar, bueno, de preparar la edición inglesa con notas de pie y 3 prólogos, uno para cada tomo. Entonces, preparando el libro, allí tenemos el germen del libro actual. Y ya sabía de Peretz de antes, porque estaba muy interesado en el fenómeno de los autodidactas anarquistas. Estamos hablando de autodidactas que lucharon para ganar cultura. Estamos hablando de proletarios ilustrados, gente obrera. Y esos proletarios ilustrados fueron muy, muy importantes en la historia del anarcosindicalismo español. Gente como Joan Peró, Ángel Pestaña, gente obrera. Primero, bueno, sobre todo gente obrera, gente que trabajaba desde muy joven, después sindicalistas, después líderes sindicales, y con el tiempo terminaron escribiendo en la prensa anarcosindicalista, y escribiendo folletos, libros y todo. Y así fue hasta los años 60 y 70, cuando tenemos un cambio sociológico, un cambio generacional, cuando entraron en juego militantes anarcosindicalistas formados en las universidades. Pero en la época de Peretz, las universidades eran, los centros de trabajo, las fábricas, las cárceles y los ateneos, los centros sociales. Y en gran parte la cultura de Peretz se debe a sus tiempos en los ateneos libertarios. En la foto que tenemos aquí, bueno, Peretz, aquí está Peretz con 20 años. Y están en la foto vemos un ateneo famoso de Hospitalet, es la ciudad al lado de Barcelona, una ciudad muy obrera. Y allí Peretz estudió de niño, y después, una vez se puso a trabajar, estudiaba de noche tras la jornada laboral. Y en el libro me alegra haber podido rescatar a Peretz del esnovismo académico, y también del esnovismo de algunos anarquistas, anarquistas de nuestros tiempos que han ido a la universidad y han tenido una suerte que no tenía Peretz. Y se mofan de Peretz por ser un mal escritor autodidacta. En fin, el clasismo, la llamada enfermedad británica, llega a tantas partes. Y con 8... Ah, es otra foto de Peretz en el Ateneo con 20 años. Y empezó a trabajar con 8 años. Aquí le vemos, como dijo Mercedes, su trabajo principal era ladrillero y llegó a ser el ladrillero más publicado en la historia de los ladrillos. Y esto es donde, para los aficionados del fútbol, donde está trabajando en la foto, es donde hoy está el Camp Nou, el estadio del Barça, en la zona de Les Corts. Y a pesar de muchos problemas personales, muchas enfermedades de joven, Peretz, bueno, lo que sale en el libro es el espíritu indomable de Peretz para sobrevivir en muchos contextos muy, muy extremos. Y bueno, con estas fotos podría terminar, porque tenemos los dos valores básicos de Peretz: la cultura, que le hemos visto en el Ateneo, y el trabajo. Eran los dos valores más importantes de Peretz, valores que le motivaron y le inspiraron a lo largo de sus 80 años de vida. En el libro he podido corregir muchas ideas equivocadas en cuanto a Peretz. Hay gente que le ve exclusivamente como historiador de la CNT, y sí, es verdad que era, en un momento dado, era historiador de la CNT, pero no era un hombre del aparato confederal. La verdad es bien distinta. Y es algo que me sorprendió bastante cuando iba preparando el libro. En muchas ocasiones, Peretz fue disidente dentro del movimiento libertario. Y os puedo dar algunos ejemplos. Durante la República, durante la Revolución, durante la Guerra, criticó duramente la política oficial, entre comillas, del movimiento libertario, el frente populismo del movimiento libertario, lo que él veía como una traición, un rechazo de la revolución por la parte de la casta cenetista. Y Peretz, mientras tanto, defendió un anarquismo ortodoxo, lo que él veía como un anarquismo puro. Y luego, en el exilio, fue disidente con su oposición a los líderes, a la casta burocrática de Federica Montsen, la famosa Federica, y su marido Germinal Esgleas. Y eso culminó en la expulsión de Peretz de la CNT en los años 60. Le expulsaron por ladrón cuando ellos habían robado las ideas de la CNT. Pero hablaré un poco más de eso luego. Como puedes imaginar, en el libro hay muchas críticas de los líderes anarquistas. Hay gente que prefiere no hablar de líderes, pero sí existieron. Un ejemplo es Juan García Olivera, el ex ministro anarquista, que escribió en sus memorias el eco de los pasos. No sé si la gente ha leído el eco de los pasos, pero muchas veces yo creo que el título debería haber sido El ego de los pasos, pero es El eco de los pasos. Y según García Olivera, en El eco de los pasos, Peretz era historiador a sueldo del movimiento libertario. Y bueno, es una de las muchas tonterías que hay en el Eco de los Pasos. Es verdad que la magna obra de Peratz, la CNT en la Revolución Española, los tres tomos, este libro fue un encargo de la CNT en el exilio, pero no vino con sueldo. De hecho, cuando escribía el libro, Peratz lo pasó mal, muy mal. Llevaba una vida pésima, una vida gokiana, con ropa de segunda mano, y muchas veces dormía en la cocina de un compañero en una cama plegable que compartía con chinches. Y los historiadores a sueldo no suelen vivir así, te lo juro. García Oliver era súper simpático con Peratz. García Oliver también afirmó que Peratz no era el autor de su historia de la Revolución Española, que era portanombre, que Felipe Alaís, que era un gran amigo de Peratz, lo escribió. Bueno, es otra falsedad. ¿Por qué el problema entre Peratz y García Oliver? Bueno, tiene una explicación muy fácil y sale en el libro. Os cuento, no hace falta comprar el libro. García Oliver le tenía mucha manía porque Peratz había sido muy crítico con el reformismo de García Oliver. García Oliver tiene mucha fama de ser el gran pistolero, el arquitecto de la gimnasia revolucionaria en los primeros 2 años de la República. Pero luego, en el 36, antes de la guerra, en el 36, terminó apoyando el Frente Popular, o sea, un antifascismo reformista. Y gente como Federica Montsen también estuvo detrás del Frente Popular. Entonces, los muy radicales de los primeros años de la República se convirtieron en defensores de este tipo de reformismo antifascista. Y Peratz les criticaba duramente. Y también en el libro hago justicia a la figura de Peratz. Lo que he dejado claro es que Peratz, el historiador, no es más que la punta del iceberg. Y os puedo citar de una carta de Peratz, una carta que escribió a un compañero, y va así: en la CNT he hecho casi de todo: organizar huelgas, preparar a los obreros, hablar en asambleas, mítines y conferencias, escribir artículos, asistir a congresos, manejar pistola y a veces explosivos, estar en la cárcel. Sé lo que significa aguantar palos de la policía desnudo a pelo en una comisaría. Y así termina. Y siempre era muy modesto, porque olvido añadir que también redactaba periódicos. Era editor de del periódico mítico de la CNT, Solidaridad Obrera, y también era el único secretario de la CNT en el exilio que entró en la España franquista cuando todavía fusilaban. Y sin duda era un tipo valiente y muy comprometido, y mucho más que un hombre del aparato confederal. Y en el libro reflejo todos estos aspectos de su vida y explico lo que implicaba entrar clandestinamente en la España franquista. Peratz entró dos veces en la España franquista, una vez antes de ser secretario general de la CNT y la segunda vez cuando ya era secretario. Y corrió un gran riesgo. Y tenía mucha voluntad, mucha fuerza de voluntad. Vivió casi siempre con pocos recursos económicos. Hubo varios momentos en que no tenía para comer, sobre todo en el exilio, pero también durante la República, la mitificada República, antes de la guerra. Pero lo que sí tenía de sobra era un espíritu indomable. Nunca, nunca se rendía, ni siquiera en los momentos más oscuros. De hecho, hasta los enemigos más declarados de Peratz, hablan de su espíritu fuerte y su honestidad. Era un hombre optimista, a pesar de ser un hombre que perdió muchísimo en la vida. Siguió hasta la muerte, siguió siendo un hombre muy optimista. Perdió una revolución, perdió una guerra, perdió su país de origen, porque pasó la mitad de su vida en el exilio, siempre pensando en volver a España. Perdió el contacto cotidiano con su gente, algo que le dolió profundamente, y pasó también por los campos de concentración franceses. Estuvo en el campo de castigo de Bernet, que para los que conocen un poco el exilio, el campo de Bernet fue el peor de todos los campos galos. Fue más que un campo de concentración, fue un campo de castigo. Es donde terminaron lo que quedó de la columna de Durruti. Y como he dicho, pasó la mitad de su vida en el exilio, vivió en 6 países distintos, en 2 continentes, y eso incluye 2 estancias en Francia. Los primeros años del exilio fueron los peores. Aquí le vemos, es como una película del oeste. Peratz está en el centro con otros anarquistas exiliados españoles. Están en la República Dominicana trabajando de campesinos. Y claro, los obreros industriales no se pueden convertir en campesinos de la noche a la mañana. Vivieron mal, muy mal, y al final lo dejaron. Y es un poco como un diario de viajes, pero termina después en la jungla de Ecuador. Es un proyecto para poblar la selva ecuatoriana. Y aquí está Peratz con la sonrisa. Y es una colonia de español, bueno, principalmente de anarquistas exiliados españoles, con el escritor John Dos Passos, si no me equivoco, y el escritor norteamericano. Y en la jungla, Peratz fue el panadero de la comunidad. Era especialista en hornos, ladrillos y panes. Y bueno, había había trabajado un poco como panadero. Y realmente el proyecto fue una cosa de locos. Fueron sus peores años, sobre todo porque, bueno, fue un doble exilio. Un exilio de España y también en la jungla, un exilio de la CNT en el exilio. Así que para Peretz, la CNT daba tanto sentido a su vida. En fin, finalmente pudo volver a Francia en el 47, después de la Segunda Guerra Mundial, y se sumergió en el movimiento. Aquí le vemos en el despacho del Rue Belfort en Toulouse, la sede de la CNT en el exilio. Y en Francia llegó a ser secretario general de la CNT dos veces en el exilio. Ahora quiero hablar un poco más en profundidad de los valores de mi biografiado. La cultura fue algo constante en la vida de Peretz. A lo largo de su vida estimuló varios proyectos culturales autogestionados como este que tenéis montado aquí. Y para Peretz, la cultura fue algo muy muy importante, porque sabía que, bueno, primero para dignificar la vida de los desposeídos, pero más allá de dignificar la cultura, desde su punto de vista, la revolución no sería posible sin cultura previa. Y por eso trabajó incansablemente en el exilio. Bueno, a lo largo de su vida trabajó incansablemente para sembrar la cultura. En el exilio, ya he hablado de sus libros, tenemos el ejemplo de sus muchos artículos periodísticos, pero a nivel cotidiano estaba siempre muy metido en los ateneos, enseñaba el castellano a los hijos de los exiliados, porque los hijos de los exiliados nacieron franceses, y en los colegios su primera lengua era el francés, y Peretz daba clases de castellano, siempre pensando en el retorno a España. Y la cultura, eso es lo más chocante. En los momentos más oscuros, está siempre pensando en la cultura, en propagar la cultura. Y un ejemplo que me dejó muy, muy sorprendido. He hablado del campo de Bernet, el peor de todos los campos de concentración franceses. Y así, cuesta imaginar la vida de los detenidos en el campo de Bernet. No lo voy a contar ahora, pero gente hambriento, gente sin ropa limpia, a veces gente sin ropa, con temperaturas peor que Madrid. Y viviendo en barracones de madera. Y lo que me impresionó muchísimo fue cómo, a pesar de todo eso, Peretz y sus compañeros, nada más que llegar al campo, casi de inmediato, montaron estructuras democráticas y también montaron actividades culturales, clases, para elevar el nivel cultural de los detenidos, debates políticos. sobre lo que había pasado en la guerra. No tenían, lógicamente, no tenían imprenta, pero llegaron a producir un periódico escrito a mano que colgaron en las paredes. Entonces, hay un labor cultural imparable, incesante y muy, bueno, muy energético a lo largo de su vida. Y todo ese labor cultural va muy unido con el labor de Peretz dentro de la CNT. La historia de Peretz y la CNT es una historia de amor que termina en tragedia, como muchas historias de amor. Amaba incondicionalmente a la CNT y dedicó su vida a ella. Y como he dicho, termina expulsado por disidente, pero oficialmente le etiquetaron como ladrón. No fue el único ladrón. Otro ladrón para la casta burocrática de Toulouse, otro ladrón famoso es Cipriano Mera. Un hombre, es difícil imaginar un hombre más honesto que Cipriano Mera. Y bueno, Peretz y Cipriano Mera, estamos hablando de dos hombres que siempre trabajaron, no como los burócratas de Toulouse. Pero bueno, como he dicho, jamás se rindió y fuera de la CNT siguió luchando para defender sus ideales, siguiendo trabajando para mantener la memoria libertaria. Era un tipo muy honesto, yo diría obsesivamente honesto. Defendía sus ideales de manera tenaz y, como he dicho, con sus excursiones a la España franquista, en ocasiones arriesgó la vida y, bueno, muchas veces arriesgó la libertad para sus ideales. Queda claro que hay muchos aspectos de Peretz, de la vida de Peretz, que encuentro admirables. Fue un luchador nato, fue un luchador en todos los sentidos, entregó su vida a un ideal y mostró un compromiso total con la lucha por conseguir esa ideal. Fue un hombre humilde, siempre fue así, nunca olvidaba sus orígenes obreras. Cuando era un periodista de renombre y un historiador de renombre, cuando recibió visitas de historiadores profesionales del mundo entero en Francia, historiadores americanos, ingleses, españoles, del mundo entero. Todavía en aquella época, en los años 60, 70, en su tarjeta de visita ponía José Peretz Ladrillero. Y hay que tener en cuenta también que dentro de la clase obrera, los ladrilleros no estaban bien vistos. Pero Peretz siempre estuvo muy orgulloso de haber sido ladrillero y de haber sido trabajador. Fue un hombre muy vital hasta el final de sus 81 años de vida, y eso a pesar de sufrir problemas de salud desde la infancia. Termina luchando en la guerra civil en la división 26, la columna de Durruti, y luchó toda su vida por superar el déficit cultural. que se le impuso desde su nacimiento. Y un buen ejemplo del valor de los autodidactas, gente como Peretz no tenía miedo para experimentar. Aquí le vemos en plan Pablo Picasso en el sur de Francia, con 60 años empezó a pintar, 60 tantos años, y pintaba bastante bien. Tengo un cuadro suyo en casa que me regaló su compañera, Gracia Ventura. Y bueno, el libro, he hablado de mi admiración para Peretz, pero el libro no es una hagiografía. No pretendo decir que Peretz fuese un hombre perfecto, ni tampoco el anarquista perfecto. Por eso me sorprendió cuando un crítico de La Vanguardia dijo que el libro es una idealizada biografía. Parece que para algunos es imposible hablar bien de un anarquista. Bueno, okay, si lees el libro, salen muchas críticas de Peretz, o varias críticas, muchas no hay, pero hay varias críticas, y hay críticas profundas de Peretz. Por ejemplo, como ser humano tenía defectos, brotes de mala leche, en la polémica era un tipo muy, muy duro y perdió a algún amigo por ese motivo. Pero más, una crítica más profunda, como pensador anarquista, Peretz no evolucionó mucho a lo largo de su vida, a lo largo de sus 80 años. Un ejemplo, en los años 60 coqueteó con la llamada Nueva Izquierda, pero Peretz no evolucionó. Peretz siempre fue de la vieja escuela, digamos, y no llegó a revisar seriamente sus ideas en ningún momento, y sus perspectivas sobre el feminismo y la homosexualidad pues eran muy anticuadas. No digo más, pero en el libro sí digo bastante más. Y algún ex compañero de Peretz no me va a perdonar por sacar esto, pero en fin, tengo mis críticas. Para los que quieren entender el movimiento libertario en un sentido más amplio, Peretz es un buen ejemplo del choque generacional que existió dentro del movimiento libertario después de Franco. O sea, el choque entre los exiliados, los que vinieron de Francia, la gente de la Quinta de Peretz, y los nuevos militantes en el Estado español, y los universitarios muchas veces, pero también los militantes que salieron del nuevo movimiento obrero. También he intentado dar una visión más personal de Peretz, y por eso estuve mucho tiempo en Ámsterdam, donde, y no está mal estar en Ámsterdam, pero en Ámsterdam hay un archivo en Ámsterdam donde guardan el archivo personal de Peretz, que incluye su correspondencia. Y es una correspondencia voluminosa que ocupa un metro y medio de espacio en la estantería, y pasaba 6 o 7 semanas consultando las cartas de Peretz. Y las cartas tienen un valor inestimable porque me permitieron conocer el hombre de manera más íntima. Y por último, con el libro, también he intentado escribir un tipo de historia paralela, o sea, combinar la biografía de Peretz con la historia del movimiento anarcosindicalista. Así que si hay preguntas sobre la historia del movimiento anarcosindicalista, preguntas más generales, estoy encantado de escucharlas. Si puedo contestarlas es otro asunto, pero Peretz me parece un buen personaje para escribir este tipo de historia paralela, porque Peretz nació 2 años antes de la CNT. La CNT, como bien sabemos, o debemos de saber, la CNT nació en 1910, y Peretz fue sindicalista con 14 años, muy joven, un sindicalista muy joven. Y entonces su vida está completamente absorbida dentro de la CNT. Vivió los altibajos del movimiento, sus tiempos gloriosos como la revolución del 36, y lógicamente vivió sus momentos más penosos, no solo la posguerra, la represión franquista, los campos de concentración franceses, pero también vivió las escisiones de la posguerra, y hablo en el libro bastante de todo eso, las escisiones después de la Segunda Guerra Mundial, pero también las escisiones de los años 30 y de la transición. Hablo de la desmemoria de la transición, los montajes contra el movimiento libertario, el famoso caso Scala y más. En fin, es la vida de Peretz, pero siempre la vida de Peretz muy unida con la vida orgánica del movimiento libertario. También intento explorar los problemas del movimiento libertario durante el franquismo. Existieron muchos problemas. Un problema muy serio fue la política de los líderes del exilio, el matrimonio Montseny-Esgleas, y lo que yo llamo las prácticas momificadas de la casta cenetista del exilio. La pareja Esgleas-Montseny controlaron el movimiento libertario en el exilio como auténticos caudillos durante muchos años, lo que eran a nivel práctico funcionaban como comunistas, digamos. Y a nivel teórico, a nivel práctico, estaban Montseny y Esgleas muy ancladas en el pasado y no tenían ninguna sensibilidad sobre lo que estaba pasando dentro de España. Y esto se convierte en un gran problema en los años 60, sobre todo. Y un buen ejemplo es el tema de las comisiones obreras. Las jóvenes comisiones obreras, cuesta imaginarlo ahora cuando pensamos en las mariscadas de hoy, pero las jóvenes comisiones obreras de los años 50, 60, no tienen nada que ver con los de hoy. Y a finales de los años 50, comisiones se convirtieron en el nuevo pulso de la clase obrera española. Y en el tardo franquismo, comisiones fueron las protagonistas de una oleada de conflictos industriales. Y si te metes un poco en la historia de comisiones, ves que las primeras comisiones compartían mucho con las tradiciones de la CNT. Eran clandestinas y apostaban por la acción directa. Y no es de sorprender que algunos libertarios militasen en las comisiones. He llegado a conocer a varios anarquistas que estaban dentro de las comisiones de los años 60, 70. Y bueno, los burócratas de Toulouse no quisieron saber nada de las comisiones. Siguiendo las órdenes de Toulouse, la mayoría de los libertarios se quedaron al margen de comisiones y así dejaron el terreno abierto a los comunistas. Y entonces, cuando llegamos a la transición, los años justo después de Franco, vemos que la política del movimiento en el exilio limitó seriamente las posibilidades de la CNT de recuperar su posición de antes, su posición hegemónica en el movimiento obrero. No fue el único factor. Ya he comentado lo del caso Scala, el gran montaje contra el movimiento libertario. Hablo de esto en el libro también. El intento, bueno, Xavier Cañadas ha publicado un libro cuando habla del caso Scala como terrorismo de Estado, y después viene una ofensiva mediática para vincular el anarquismo con la violencia. Menos mal que los tiempos han cambiado. Y eso marca un antes y un después, porque analizo en el libro cómo en los años 70, bueno, sobre todo en el 77, 78, la CNT estaba a punto de convertirse en el 77, 78, estuvo a punto de convertirse en el gran defensor de la clase obrera española, porque estamos hablando de un contexto de los pactos de Moncloa, una política de austeridad, como los tiempos han cambiado, y con el sindicalismo oficial, las comisiones, la UGT, atado y bien atado a los pactos de Moncloa y al gobierno, y la CNT iba a convertirse en este contexto en un polo de atracción de muchos obreros descontentos con la política de austeridad. Y bueno, hasta el caso Scala, cuando murieron varios obreros, algunos cenetistas por casualidad, en este terrorismo de Estado. En fin, el caso Scala marcó un antes y un después en la historia de la CNT en los años 70. En fin, para concluir, he intentado escribir la biografía colectiva de la generación del 36, la generación de Peratz, la generación que pasó a ser la gran protagonista de la revolución del 36, de aquel corto verano de anarquía. Y hay un patrón para muchos obreros de la época que incluye un vínculo muy íntimo, muy estrecho, entre el movimiento y sus biografías individuales. y lo que he intentado en el libro es situar, he intentado situar a Peretz dentro de la cultura y dentro de la historia libertaria del siglo pasado, porque la vida de Peretz fue una vida de lucha, pero también ayudó a formar y crear esa misma historia, y por eso creo que su vida fue una vida imprescindible, muy imprescindible. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, o... sí. Me parece interesante lo que ha dicho al principio de que la CNT se nutría sobre todo de obreros autodidactas y de obreros en general, como es natural. Y eso en contraposición a cuando a partir de la transición, usted ha nombrado el caso Escala, que evidentemente es crucial, pero no puede tener también mucho que ver precisamente la decadencia. Paulatina desde ese momento hasta hoy, esa falta de contacto directo con, de base con la clase obrera y cada vez más nutrido por un que no tengo nada contra, por ejemplo, los funcionarios, pero la siguiente también va a estar llena de funcionarios y también como una referencia cultural, no es no, porque tampoco quisiera decir eso, pero por ejemplo, en los 70 uno de los máximos referentes en publicaciones sobre pensamiento y libertad, por ejemplo, era Fernando Savater. Y ya sabemos quién es Fernando Savater. Dice que ahí cayó la idea de libertad, no tanto la CNT, como todo lo que les rodea, pensamiento libertario, etcétera, en una idea, en un cierto sector más cultural, más aventurero, más menos politizado y menos, sobre todo, menos anarcosindicalista en el sentido estricto puro de lo que es la CNT. Sí, eso es interesante. Bueno, Peretz, él reflexionaba un poco sobre este asunto y varias veces en sus escritos dice que un gran problema para la CNT antes de la guerra fue precisamente que no había atraído a sectores, por ejemplo, los técnicos y gente, no sé, obreros más especializados, que para Peretz, cuando llegamos a la Revolución Española, un problema de la CNT es que era un sindicato hasta cierto punto demasiado proletario para dirigir el Estado, para dirigir la industria, la economía del Estado español, que los sectores más pobres de la clase obrera estaban muy representados dentro de la CNT. Y después, bueno, hay un cambio sociológico, ¿no?, en España a partir de los años 60 y cabe la posibilidad de estructurar un sindicato más más socialmente, más variado, más amplio, pero a nivel práctico esto sí tiene sus complicaciones y supongo que una cosa que convirtió la CNT en un sindicato muy muy fuerte antes de la guerra era precisamente las similitudes, las experiencias compartidas profesionales en el trabajo de la mayoría de sus afiliados. En cambio, en los años 70, 80, es un conjunto más complejo, ¿no? No sé si he contestado la pregunta. Sí, es comprensible. La propuesta cultural de Peiral se materializa de modo concreto en alguna institución tipo la institución libre de enseñanza o algo así, no. ¿O es solamente de modo autodidacto como tiene que formarse el individuo? Pues no, los proyectos culturales que él montó con sus compañeros eran más bien de barrio. Bueno, antes de la guerra eran casi siempre de barrio, y fueron proyectos que también daban a la lucha, porque dentro de los Ateneos, por ejemplo, si había una huelga de inquilinos, el Ateneo estaba ahí organizando actividades culturales para apoyar a los gastos de los huelguistas, para cubrir los gastos, para recaudar dinero y tal. Y entonces era muy un activismo cultural muy variado. Organizaron muchas obras de teatro. Era muy común dentro de los Ateneos anarquistas para porque con un índice de analfabetismo, las obras de teatro eran un vehículo muy útil para propagar las ideas. Pero estilo Instituto Libre de Enseñanza, ¿no? Y después el gran proyecto que organizaron en el exilio fue un Ateneo en Toulouse, pero eso no era exclusivamente de los libertarios, aunque los libertarios fueron los promotores. Y yo creo que el presidente y el vicepresidente siempre, estamos hablando de libertarios, Peratz a veces y otros militantes del exilio muy destacados. Pero, ¿y como historiador qué método utiliza Peratz? Peratz no era muy novedoso como historiador. Bueno, estaba escribiendo su historia en los principios de los años 50, y el método de los historiadores, incluyendo los historiadores del movimiento obrero, el método era principalmente lo de la historia política, contar la historia del movimiento a través de los congresos. Y el gran cambio, bueno, en mi opinión, el gran cambio llega con los trabajos de E.P. Thompson y la historia desde abajo. Y Peratz no se metió en esto, pero era más bien la metodología típica de la época cuando escribía, que es y es efectivamente la historia política. La historia social, la historia cultural no cuenta o no entra en sus trabajos. Pero, bueno, no, en general no. Bueno, yo quisiera decir algunas cosas sobre lo que desde mi propia experiencia. O sea, quiero decir con esto, yo viví esos momentos que tú has relatado, esas comisiones obreras, por ejemplo, que no eran un sindicato, que ocupan el espacio natural de la CNT, tanto en la industria como en el campo. ¿Eh? Que no se declara hasta una fecha tan tardía como sindicato formal, hasta el año 77. Uh-huh. O sea, hasta entonces, comisión obrera era un movimiento social y un movimiento obrero. Sí. Y eso es fundamental para entender por qué ocurre lo que ocurre. La CNT había perdido su referencia prácticamente a finales diría que el último comité regional de la CNT española cae en el año 63-64, uh-huh. Entre el 64 y los principios del 70 la CNT no está, uh-huh. ni se le espera, sí, sí, ni sí, está sí. ni se le espera, ¿no? Uh-huh. Entonces, de alguna manera, ¿qué ocurre? Que cuando vuelve del exilio hay una generación, yo pertenezco a ella, somos los niños de la guerra, o sea, somos... Y yo pertenezco a la generación del 39 y el 59. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que el cambio sociológico del que tú has hablado es fundamental para entender cuáles son esos procesos. Uh-huh. Pero está claro que los primeros de mi generación, que no es una generación, son cohortes, literalmente hablando, uh-huh. Ocurre que son los dirigentes, los mayores son los dirigentes de esa comisión obrera. Estamos hablando en el año 77, 78, de gente que tiene ya 40. 39, 40 años, uh-huh. Yo tengo entonces 19 años, uh-huh. No tengo más, 18 recién cumplido. Vamos. Entonces, claro, entre el que tiene ya 40 hay una diferencia. Entonces, el problema fundamental que vive la CNT es que se encuentra con militantes con mi edad, uh-huh. y con gente como Peirat. Sí, sí, sí. No, y entonces, claro, no hay una generación puente que sea capaz de unir. Gente muy joven, sí. que ha entrado dentro del sindicato con gente, uh-huh. que está recién llegada de exilio, que además hace mucho tiempo que falta. Entre ellos estaba Ramón Álvarez, entre ellos estaban Peirá, uh-huh. y un montón de gente más. Pero ¿qué pasaba? Uh-huh. Y que además apostó, se puede decir, por los llamados reformistas, entre comillas, sí. porque son la gente que se sienten en la Casa de Campo, en el Congreso de la Casa, uh-huh. de Campo, en el quinto congreso, en el 79, uh-huh. monta la sede de Congreso de Valencia. Y ellos apoyan a esta gente, ¿no? Uh-huh. Pero claro, eso que tú estabas hablando antes, yo recuerdo a Ramón Álvarez, a José Peirá no lo escuché nunca en ese sentido, lo escuché en otras cosas, pero por ejemplo con el tema mujer y con el tema homosexual, yo recuerdo a Ramonín, con la postura que mantuvimos la gente que entonces se llamaban los globalistas, uh-huh. que pretendíamos que el movimiento feminista, el movimiento homosexual, se organizara dentro del sindicato como un sindicato más. Y Ramonín decía, ¿pero qué pretendéis? ¿Convertir mi organización sindical en un movimiento de mariquitas, de maricones, no? Sí. Y decía así. Entonces, claro, era complicado convivir con este tipo de lenguaje. Uh-huh. Nosotros sí, sí. teníamos una ideología libertaria, una ideología anarquista, pero ¿qué pasaba? Que éramos hijos de nuestra época, uh-huh. como ellos de la suya, sí. indiscutiblemente. Y el problema era que no había un campo que sí. permitiera... De alguna manera, incluso ni siquiera discutir para llegar a puntos mínimos de acuerdo. Uh-huh. Esa fue una realidad. Sí. Lo que tú has hablado del caso Euskada, ahí hay elementos muy duros. Uh-huh. Ahí hay elementos, por ejemplo, como el ministro del Interior de la época, que es hijo de un dirigente de la CNT de León, uh-huh. conoce perfectamente al movimiento libertario y anarquista, y sabe cómo funciona. Y lo que el Estado no quiere es que la CNT, el disolvente que llamaba el Estado, que era la CNT, vuelva a aparecer nunca más. Mm-hmm. Pero no solamente el Estado. No quería el Estado, no lo quería ni el estamento oficial de la España de aquellos momentos. Y claro, él sabe cómo montar el tema. Y yo recuerdo en Barcelona, en aquella época, aparecieron locales de la CNT como los hongos. Surgían y decían, mm-hmm. superhombre, ¿y esto quién lo paga? ¿Quién lo financia? Era el Ministerio del Interior. Literalmente que lo estaba montando. Y en principio no pretendía ni siquiera montar el caso Cala, yo lo que pretendía era pelear con lo que era el Cinturón Rojo de Barcelona, que era Comisión Obrera y el Partido Comunista. Entonces, este tipo que era ministro del Interior entonces, dice, bueno, enemigo natural de los comunistas, los anarquistas. Y él conocía el paño, lo conocía perfectamente. Y empezó a montar todo este tipo de cosas. Luego después las entretelas de aquello, bueno, pues yo conocí a compañeros que estuvieron con el Gambín, que era un tipo que era el hombre que metió a la policía dentro, sí. del grupo, y además el que hizo que los chavales que le pusieron la bomba incendiaria a la escala se lo pusieran, que además eran gente de la CNT, que mataron a compañeros de la CNT. Uh-huh. O sea, que era una locura total y absoluta. Pero este tipo de cosas se daban de aquella manera y de aquella hechura, porque éramos gente muy joven. Y gente que queríamos cambiar una realidad que tenemos. Y evidentemente, para mí hay una una semblanza de Peirás que nunca se me olvidará, nunca jamás en la vida, ¿no? Uh-huh. Yo lo conocí personalmente, conocí la casa donde vivía, uh-huh. y su casa era una biblioteca entera, hasta la cocina, uh-huh. era una biblioteca, ¿no? Sí. Entonces, claro, tengo una foto aquí. Eso de, te da una dimensión real. Esto es la casa. Yo solo lo he visto desde fuera. Existe yo la viví por dentro, la vi, y aquello era impresionante, ¿no? Realmente. Pues la frase que has utilizado de la generación puente es lo que él habla de eso en algún, algún escrito. La generación perdida es lo que le llama también, que la generación que podría orientar la CNT. Y al fin y al cabo, los militantes de la Quinta de Peirats eran productos de su tiempo. Si lees Solidaridad Obrera antes de la guerra, hablan de vamos a montar una huelga viril, y hay mucha masculinidad en el discurso senetista de antes. Era sobre todo un sindicato masculino. Hay militantes importantes femeninas en ciertos sectores, pero sobre todo es un sindicato muy masculino, y Federico Montsen no es obrera, viene de clase media. Pero sí, ¿alguna pregunta más? Simplemente si en el libro te has planteado o has llegado también a la actualidad. Yo también milito en la CGT, uh-huh. y cuesta mucho hoy en día, todo esto que estoy hablando, que pasó en los años 70, todo esto del exilio, sí. hoy en día se puede ver prácticamente lo mismo. Uh-huh. Cuesta mucho, y el problema que tenemos hoy en día es que no sé si esta gente se llega a plantear un poco para decir de los globalistas, el problema que tiene el sindicalismo hoy en día, ya no solo el narcosindicalista, sino el sindicalismo como concepto general, es que ya no responde a una realidad. O sea, una realidad laboral que está cambiando hoy en día. Y más, en España todavía puede quedar algo, pero hay otros países, a lo mejor Inglaterra, por ejemplo, también estamos viviendo en Inglaterra y tú podrás saber mucho mejor que yo el modelo laboral. Un sindicato tiene poco que hacer con gente que está prácticamente cada vez más en temas de emprendedores, ¿no? Que más que gente que se financia a sí misma, que se da de alta. Las fábricas están desapareciendo, como mucho cuatro cooperativas. Pero claro, y sobre todo los movimientos sociales, ¿no? También lo que es el propio movimiento libertario, que se extiende allí prácticamente en el 79, CNT, CGT, pero no solo que se dividiera entre CNT y CGT, sino gran parte del movimiento libertario que dice que el sindicalismo no responde a sus necesidades, como puede ser, por ejemplo, este espacio de la anónima, un espacio, vamos a llamarlo, dentro de los movimientos autónomos, que no necesitan al sindicato, pero también el problema es que el sindicato tampoco ha ido a decirle nada. Entonces no sé si llegas un poco también a plantear de aquellos lodos estos fangos, del problema que tenemos hoy en día del sindicalismo en general y del narcosindicalismo en particular, que sigue habiendo esa visión. O sea, aquí no soy yo el más propio para decirlo, pero aquí hay, por lo menos conozco a dos o tres compañeras del mismo sindicato que de feminismo te podían decir que el sindicato está cortito. De temas sociales ninguno. O sea, de plantear el tema de los alquileres, que por ejemplo también se ha comentado por aquí, el sindicato, olvídate, eso son cosas que quedan fuera del sindicalismo y claro, se les echa fuera. ¿Qué pasa? Que el sindicato se queda representando siendo muy generoso a un 40% de la sociedad laboral, porque tampoco el tema de las pensiones fuera, tampoco está dentro de... Pues, suerte, ¿no? O sea, el tema de las... Entonces no sé si te llega también a plantear un poco, o si... Bueno, entiendo que Peirás sobre ese concepto, siendo de dónde venía, pues tendría una visión mucho más y no haya revisionado sus ideas, ¿no? Creo que lo comentaba. Pero sí es verdad que creo que hoy en día necesitamos realizar una revisión muy grande dentro del anarcosindicalismo. Aprender de todo eso, de todos los errores que hubo y todo ese tipo de cosas. Porque se habla también del 79, el tema de la caso Stalin, evidentemente. Pero también hubo las luchas internas fueron muy grandes. El caso Escala a lo mejor fue un problema para que la gente de fuera no se sintiera atraída, pero internamente el caso Escala no fue el mayor, creo yo. Yo no lo viví, pero el caso Escala, por lo menos lo que he podido ver, no fue el gran problema de que la CNT se extinguiera ni que el movimiento libertario implosionara desde dentro, sino que ya venía eso, un poco cargado con con dos generaciones que no se entienden. Sí. Y un poco, bueno, simplemente la gran pregunta era si hace un poco lo llegas hasta hoy en día o das algunos aprendices de... No llego hasta la actualidad. Cuando termino, bueno, la vida orgánica de Peretz, efectivamente, bueno, después de la escisión, más o menos no quiere saber nada más de la CNT. Hace, desde lejos apoya un poco los de Valencia, pero no quiere saber mucho. Está muy muy decepcionado después de la escisión, y pero eso viene también de antes por la cuestión catalana, porque en el famoso meeting de Montjuic, cuando está reunido miles y miles de personas, Perat sale criticando el estatuto catalán, y es bueno, hay gente que le apoya dentro de la CNT catalana, pero hay muchos que le criticaron duramente, y después de eso yo creo que no acepta ninguna invitación para hablar en Barcelona. Es la última vez que habla en Barcelona y se retira, y también su salud está empeorando mucho, y vuelve a su pueblo natal en Val d'Uixó, en cerca de Castellón, y está más o menos ahí escribe bastante, se dedica a mantener la historia libertaria, sigue escribiendo para periódicos y revistas, pero el libro más o menos a nivel organizativo, a nivel orgánico del movimiento libertario, más o menos lo no hablo mucho más después de la escisión y cómo lo interpreta Peretz como algo muy bueno, algo que no era necesario realmente, porque había vivido la escisión de los años 30 y estaba, bueno, por temperamento Peretz era bastante radical, no salió de la CNT después de la escisión con los trentistas, pero está dentro de la CNT y con la FAE hasta cierto punto, pero muy crítico con la táctica insurreccional, y al final es un hombre bueno, él vivió tres escisiones cenetistas en los años 30, en los 40 y los 70, y al final es como un alguien que no cree en la necesidad de escisiones, cree en una familia grande con sus discusiones, sus peleas, pero una familia junta. Y ¿alguna pregunta más? Has comentado que un tema clave es el tema de Comisión Obrera, ¿no? La CNT en el exilio no tuvo la visión, la perspectiva de ver que la situación sociológica del país había cambiado, uh-huh, y que ya la lucha armada, sí, que hay que tener en cuenta que gente de la CNT mantenía la lucha armada hasta los años 60 en España, sí, no servía y no tenía ya validez. Eso se da cuenta el Partido Comunista, aparecen unas comisiones obreras autónomas dentro del movimiento obrero, y se da cuenta de que eso es interesante, y el Partido Comunista se mete de lleno dentro de las comisiones obreras. Uh-huh. Esa perspectiva la CNT no se da cuenta de eso, y sigue permaneciendo, sigue con su visión de crear comités clandestinos. Se habían ya disuelto, se habían con la policía 19 comités clandestinos en este país. La represión contra la CNT, que no olvidemos, se organizó inmediatamente en el mismo año 39, el primer comité nacional clandestino. Sigue con esa misma táctica. Es una táctica inútil, porque frente a una represión de una dictadura feroz no tenía sentido ninguno. Y cuando aparece la Comisión Obrera, para mí, yo creo que es tu, también tu visión, no se da cuenta de que esa Comisión Obrera, había que meterse dentro de esa Comisión Obrera, utilizar el sindicato vertical legal como hicieron desde el principio, porque una organización de masa necesita la legalidad, necesita reunirse en grandes asambleas, y no se da cuenta de eso. No. Bueno, lo y, que... y eso quizás, estoy totalmente de acuerdo con la visión de que eso fue el fallo de no tener una generación intermedia cuando viene la democracia. Eso es una cosa que vimos también los cenetistas jóvenes en los años 70, cuando la ruptura entre el CNT y la CNT renovada. Nosotros, las primeras elecciones sindicales, luchamos contra las elecciones sindicales, llevamos de carteles todas las empresas en las que estábamos pidiendo el boicot a las elecciones sindicales, pero los trabajadores pasaban y iban a votar. Entonces nos dimos cuenta que si seguíamos boicoteando las elecciones sindicales e ir pegarnos contra la pared, y que había que cambiar de táctica, había que utilizar las elecciones sindicales, de entrar dentro del sindicalismo legal, pero manteniendo la estructura, digamos, clandestina, las secciones sindicales potentes, potenciando las asambleas de fábrica y vaciar de contenido los comités de empresa. Porque era la única solución que había. Porque frente a un Estado y a unos trabajadores que entendían que había que votar, pues no quedaba otra salida, o apartarnos de la vida real de los trabajadores. Yo creo que eso, y estoy totalmente convencido que era una estrategia parecida a las Comisiones Obreras en la clandestinidad franquista, y pienso que en aquellos sindicatos que han seguido manteniendo una actitud sindicalista revolucionaria, sindicalista radical, sin apartarse del tema social, como por ejemplo la CGT de Murcia, la CGT de Cataluña, que sigue manteniendo su sindicato de empresa, su sindicato manteniéndose su asamblea y sus secciones sindicales, pero sigue muy fuerte también interviniendo en las secciones sindicales, en la acción social cotidiana, en los barrios, en la asamblea de barrios, los centros sociales ocupados, etcétera, etcétera. O la estrategia, por ejemplo, del precariado dentro de la CGT, la coordinadora del telemarketing, que ha conseguido aglutinar a una empresa que aglutina más de 100.000 trabajadores precarios, y eso hay que reconocerlo, que la coordinadora de telemarketing, guiada por la CNT, jóvenes de la CGT, han conseguido estructurar una organización a nivel estatal creativa, dura, reivindicativa, y que ha totalmente anulado a Comisión Obrera y UGT dentro de grandes empresas multinacionales. Del precariado, ¿no? De jóvenes precarios, con lo cual demuestra que sí, que la táctica, una táctica sindicalista revolucionaria o radical, es posible en este país. Muy interesante. Lo que es chocante con lo que dijiste al principio de la política de los líderes de la casta, que lo prefiero llamar es la casta burocrática del exilio, no es que eran incapaces de ver, no quisieron ver. Y lo que es muy, muy chocante, es increíble ver, cuando hubo un congreso en el exilio, eligieron los de Toulouse, del Rue Belfort, los líderes eligieron los militantes de España que quisieron hablar en el congreso. Por eso Peretz entró en España, porque sabía que las noticias que vinieron de España eran tan censurados, tan controlados por los líderes del exilio, que solo llegaron gente con lo que diría el presidente norteamericano, fake news, con noticias falsas, que en Barcelona tenemos cuadros sindicales en estos fábricas. Y era completamente una invención de los líderes. para cubrir el fracaso de su política sindical. Y al final, la única posibilidad que tenía el movimiento libertario en el exilio, que como lo veo yo, la única esperanza eran los elementos expulsados, pero eran expulsados a finales de los 60, sobre todo, principios de las 70, y ellos intentaron meterse, crear algo dentro de las comisiones. Tenían un enfoque más, una práctica más flexible, una táctica más flexible y muy orientada por el sindicalismo revolucionario, pero era demasiado tarde y eran muy pocos al final. Pero el periódico Frente Libertario, que crearon este periódico, Perazzi, otra gente expulsada de la CNT, y crearon el periódico expresamente para para orientarse con la clase obrera española, y no era un periódico para leer en el exilio. Tenían sus enlaces que entraron en España con el periódico, pero era demasiado poco, demasiado tarde. Pues muchas gracias.